esta muralla. La muralla. Tráiganme todas las manos. De este lado la sinceridad. Tráiganme todas las manos. La nostalgia, la memoria. Mano negra, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya. La muralla. Desde la playa hasta el monte. Del otro lado, la injusticia, la impunidad. Desde la playa hasta el monte. La nada. Desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. La muralla. De lunes a viernes, de 5 a 7, por Futura, 90.5 MHz. Cierra la muralla. La paloma y el laurel. Abre la muralla. El gusano y el cien pies. Cierra la muralla. Al corazón del abismo. Abre la muralla. Al medano y al puñal. Cierra la muralla. La hierba buena. Abre la muralla. Al diente de la serpiente. Cierra la muralla. Al corazón del amigo. Abre la muralla. Al ruiseñor en la flor.